que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Status 94.7 FM al son del 23. Una vez más en esta tu grada popular, recordamos que esta tu emisora te llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, la coordinación técnica Juan Fran León, ya iba a decir Juan León, Fran León, y en la coordinación de contenido del pana José Pérez, quien está detrás de los controles, el amigo Giovanni González, alias El Pulga, y en la producción y conducción de este espacio, Richard Pérez, y quien les habla, Javier Xavier. Como todos los lunes, los invitamos también. Recuerden que esta tu emisora se escucha vía online a través de www.coordinadorasimonbolivar.org, o si prefieren otra alternativa, al son del 23 en números.tk. Recuerden que esta tu grada popular también se retransmite todos los miércoles en la emisora Radio Comunal 95.9 FM en Acarigua, Araure, Estado Portuguesa. Y los días domingos nos retransmiten en la emisora Radio Lacolina.com. Allá en el sur del sur. Buenas noches, compañeras y compañeros. Bienvenidas una vez más a este espacio de debate, de análisis y de crítica y autocrítica que traemos todos los lunes para ustedes. Este programa no es de Javier, este programa no es de Richard, este programa es de todas aquellas personas. Es de Raquel y todo aquel. Así mismo, de todas aquellas personas que tengan un pensamiento totalmente acorde a la realidad de nuestro país y sean capaces de analizarla de una manera desinteresada y una manera consciente y consecuente. Porque solamente así vamos a tener nuestro horizonte siempre en la mira. Bueno, comenzamos con audio del el último audio que transmitido para todo Santiago de Chile y algunas regiones más desde Radio Magallanes, el último discurso que dio Allende, ese valiente presidente que lamentablemente fue asesinado ese 11 de abril de hace 40 añitos. Dentro de dos días estamos conmemorando, no solo en la coordinada, aquí mismo en la coordinada Simón Bolívar tenemos un acto este miércoles 11 de septiembre a partir de las 6 en esta tu casa de encuentro Freddy Parra. Vamos a tener un cineforo con la película Diario de una dictadura. Obviamente van a tener varios invitados para que le amenicen este cineforo. Va a estar el doctor Gilberto Madrid, el periodista Manuel Pérez Iturbe, el profesor Pedro Fernández, y lo van a estar amenizando los cantautores o los amigos Eduardo López, el poeta del Morralito, Armando López, el trovador de Vargas, y Ramirito. Así que no se lo pueden perder, este miércoles a las 6 va a estar este evento aquí en la coordinación de Bolivia, que está a escasos, algunos dicen una cuadra, pero puede ser una cuadra de llanera. No, estamos como a 300 metros de la estación Agua Salud. De todas maneras, ustedes preguntan y todo el mundo aquí en el 23 de enero sabe dónde quedan sus emisoras, porque no hay más parroquia más combativa y que conoce y políticamente preparada que el 23 de enero. Pregunte dónde está Radio El Son de 23 o la Coordinadora de Simón Bolívar, y allí lo vamos a estar esperando este miércoles. Más claro, no canta un gallo. Hoy vimos necesario comenzar con este audio del presidente amigo, porque no solamente el asunto es recordarlo, sino es traerlo a nuestra lucha cotidiana, es traerlo a nuestros análisis pertinentes sobre la realidad que estamos viviendo. Y sobre todo, indiscutiblemente, el mejor homenaje para todos los compañeros caídos en combate es y será siempre continuar la lucha. Salvador Allende, bajo mi concepción, nos enseñó muchísimo dentro de los proyectos que tenían para Chile, para su pueblo y también para los pueblos del mundo, porque nosotros como socialistas, como comunistas, en fin, como revolucionarios y como bolivarianos, si somos algo, es internacionalista. Allende nos enseñó a creer que existen varios caminos para llegar al poder, pero también nos enseñó que no podemos, como diría el Che Guevara en su momento, confiar en el imperialismo ni tantito así, compañeros y compañeras. Porque también hay que resaltar que las políticas pacifistas y conciliadoras que tenía nuestro compañero Salvador Allende fueron las que llevaron a su derrocamiento. Y nosotros, como buenos revolucionarios, tenemos que tener en cuenta eso. Porque la historia se repite. La primera vez que el socialismo llegó, exacto, bajo los votos. Exacto, una alternativa nueva que fue igualmente traicionada por la reacción. Sí, por la burguesía. Por la burguesía chilena. que no iba a ceder su privilegio de una manera tan fácil como todo el mundo creía. Porque hablamos siempre de Allende y recordamos a este presidente que fue un ejemplo para toda nuestra Latinoamérica y el mundo. Bueno, porque a nosotros nos está pasando lo mismo hoy día. Exactamente, hace rato recomendamos un documental, de hecho la primera recomendación de la noche, que hicieron los compañeros de Acción Proletaria, que es Acción Proletaria, Partido Comunista Acción Proletaria en Chile, que no tiene nada que ver con ese Partido Comunista lleno de plagas, como es el Partido Comunista Chileno, que fueron los mismos que entregaron a Miguel Enrique y a tantos otros compañeros. En este micro documental, que dura 26 minutos, abordan sobre las consecuencias antes o las circunstancias antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y la persona que lo ve, si se parece a la realidad venezolana, es pura coincidencia, acaparamiento, el precio del dólar a 40 veces. Esa coincidencia es irónica, obvio, ¿no? Claro. Porque todo lo que ocurre allí es un plan preestablecido de la CIA. De hecho, el camarada Walter Martínez, de vez en cuando viene esta fecha, saca ese libro, un manual del NTT, que es un manual hecho específicamente para que te da paso por paso cómo dar un golpe de Estado. Exacto. Desde la escasez de los productos, desde el saboteo en las calles, las guarimbas, lo que llamamos guarimba, desde el chisme, el rumor y todo ese movimiento que hay también alrededor de los militares, los papelitos, los avioncitos de papel, más que todo, o le tiran hasta las panties, sí, a los generales para ofenderlos. Mira, más allá de eso, lo que quería decirte es que Allende, al momento de tomar el fusil en la moneda, demuestra que nunca transó con el imperialismo ni con el reformismo, sino que tenía una postura digna, una postura soberana, que creyó en otras vías para llegar al poder, es válido. Y en eso se parece bastante al presidente Hugo Chávez. Pero al final se dio cuenta que a la burguesía, que a la reacción imperialista, hay que exterminarlo, porque si no, nos terminan exterminando a nosotros. Si algo nos enseñó el proceso de liberación nacional que encabezó nuestro compañero Salvador Allende, es que para que un proceso deje de ser un simple proceso de cambio y se convierta en una revolución verdadera, los cambios tienen que ser estructurales. Una de las cosas que me impactaba bastante el documental que estamos recomendando, que se encuentra en la página de la coordinadora simonbolivar.org, que lleva el nombre Reformismo en la antesala al fascismo, es que el pueblo salió a las calles exigiéndole al compañero Allende la profundización de la revolución que se estaba viviendo en ese momento. Así como sale el movimiento popular a exigirle al compañero Maduro, como en su momento salió a exigirle al compañero Chávez, que el camino no es la conciliación de clases, el camino es la agudización de las contradicciones de las mismas para poder así ver florecer una verdadera revolución. Salían los compañeros y compañeras en el 72, 73, apoyando incondicionalmente al compañero Allende, pero alzando la bandera de la crítica y la autocrítica como el mayor de los estandartes. Si algo nos enseñó el presidente amigo, lamentablemente, al costo de su propia vida, es que con el imperialismo no podemos tener ningún tipo de concepción, ningún tipo de piedad, porque ellos nunca la van a tener con nosotros. Así que es una reflexión al proceso que estamos viviendo, una reflexión a nuestros altos dirigentes, porque la mejor manera de honrar la memoria del compañero Allende es no cometer sus mismos errores, porque cometer los mismos errores que cometió este camarada, dentro de todas sus virtudes, es condenar a nuestro pueblo, es condenar a nuestro proceso al fracaso y al olvido. Es por ello que llamamos a nuestros altos compañeros y compañeras, altos dirigentes de la Revolución Bolivariana, del proceso de liberación nacional, de los partidos, de los movimientos, de los frentes amplios antiimperialistas, a que el camino es y seguirá siendo la profundización de la revolución. Por eso es que vemos necesario la profundización también del estudio constante de las bases para desarrollar su conciencia de clase. Porque si no queremos una dictadura militar como la que arrasó con el pueblo chileno, así como arrasó con la vida del compañero Allende, en un futuro en nuestro país, tenemos que tener claro nuestro lugar en la historia, nuestro espacio en nuestras comunidades, nuestro espacio en las universidades, nuestros espacios tienen que ser espacios para el debate, para la formación y para el estudio. Salvador Allende, presente ahora y siempre, porque fue un compañero ejemplar, pero como humano también tuvo muchos errores que no tenemos que resaltar, los tenemos que analizarlos con profundidad y con conciencia de clase, porque sería una traición a la historia que Javier y yo nos sentemos acá a simplemente resaltar las virtudes del compañero Allende, que son muchísimas, sin resaltar los errores que tuvo, que le costó a la vida. Allende decía algo que a mí la verdad me marcó la primera vez que lo escuché, Javier: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica, lo dijo en la Universidad de México, uno de los discursos más emblemáticos de este inolvidable compañero. Nosotros decimos que en esta sociedad capitalista, no ser revolucionario es estar contra nuestra condición de seres humanos. Sí, claro, mira, hace poquito estaba revisando la web y vi una... pequeño resumen de una chica que hizo una columna en Aporrea, aporrea.org, una de las tantos fuentes que siempre tomamos para esta tu Grada Popular, y la cual recomendamos a todos los usuarios y usuarias, no solo de Grada Popular, sino ni de esta emisora, sino en casi todas partes del mundo. Es una de las páginas que siempre vamos a recomendar, porque de allí se viene la crítica y la autocrítica, pero también se viene una reflexión de una compañera llamada Virginia King, la cual escribe en tres columnas lo que ella vivió y sintió por Salvador Allende, por ese Chile, ¿no? Se titula Allende, siempre Allende. Un 11 de septiembre de 1973, día nefasto para la historia de América Latina, lloran los valientes, los luchadores, los soñadores, lloran las madres por sus hijos, lloran los hijos por sus padres y sus madres. Lloran por el valeroso, por el combativo, por el persistente, por el inefable Salvador Allende. Mi casa, una confusión, un desagobio, desasiego, una tristeza que invadía a cada uno de nosotros. ¡Qué impotencia, qué rabia, qué indignación! Los cobardes, la canalla y el imperio, otra vez el imperio, había logrado su perverso plan. Ya no más revolución en Chile, ya no más Allende. Papá y mamá lloraban desconsoladamente. Parecía que un ser muy nuestro había muerto. Nosotros, los más pequeños, solo lográbamos comprender que algo muy grave había sucedido, algo que nos debía afectar muy directamente y que afectaría de algún modo nuestras vidas. Preguntábamos qué ocurre, qué es tan duro como para generar una conmoción familiar de esa magnitud. Mis viejos luchadores y comunistas de toda la vida, tratando de hacer de tripas corazón, nos explicaron que se le había dado un zarpazo de muerte a la democracia latinoamericana, y más que eso a una revolución naciente. Que el pueblo chileno estaba herido de muerte y todos los pueblos hermanos también. Que el imperio americano una vez más había perpetrado un ataque certero a un proceso emancipatorio de nuestro continente. Papá, con voz fuerte e increpante, nos preguntó si entendíamos y le contestamos que sí. Que era algo terrible y que no estábamos de acuerdo con ello. Preguntamos qué podríamos hacer al respecto y nos contestó con una frase del Che: si tú eres capaz de temblar cuando se comete una injusticia en cualquier parte en el mundo, somos compañeros. Recalcaron tanto mamá como papá que no. Recalcaron tanto papá como mamá que no olvidaremos nunca esa premisa, que ese tenía que ser parte del norte de nuestras vidas. Y desde entonces, cada vez que se cumple un aniversario de aquel triste acontecimiento, me retrogrado a esos instantes y una vez más se apodera de mí esa sensación de impotencia por lo sucedido, de indignación por la forma y por sus consecuencias en los años venideros. Sensación de impotencia, de indignación por la forma y las consecuencias de los años venideros. Me propuse como un sueño ponerle flores a la tumba de Allende, su Chile natal. Hice mi sueño realidad. Segundo, que esta lamentable computadora está bastante presentando algunos problemas, pero la idea de la compañera es bastante completa. Claro, hice mi sueño realidad y el año pasado, es decir, en el 2012, lo pude cristalizar. No solo le puse flores, también marché con el pueblo chileno y añoré su Allende, el mío, el nuestro. Fue una experiencia única poder cantar junto al pueblo chileno el himno de la unidad, ondear sus banderas, las nuestras solidarias con su causa, con su luto por Allende, Víctor Jara y tantos mártires de esta revolución inconclusa. Pude, en nombre de mis viejos y de mis hermanos, rendirle honores a aquel soldado valiente por el que seguiré diciendo Allende, siempre Allende. De Virginia King, lo pueden revisar en la Porrea, una excelente reflexión de una persona que vivió en ese año fatídico, 1973. Hace ya 40 años, parece mentira. Los compañeros que dice 11 de septiembre, no recuerdo a las Torres Gemelas, recuerdo el derrocamiento de Allende. La fecha emblemática para todos nosotros. Y más, para quienes alzamos las banderas de la igualdad, de la solidaridad y la fraternidad. Es por ello que vamos a escuchar un tema de Calle 13, compañero, que se llama La Bala, ¿no? Escuchar el Calle 13 con el tema La Bala, mi hermano, porque lamentablemente el imperialismo sigue asesinando a nuestros líderes campesinos y a nosotros, cuando nos defendemos, nos llaman terroristas y violentos. Llévatelo. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquilo.

el envenenamiento de aproximadamente 62 yupas de la Sierra de Perijá, estado Zulia, entre los cuales son 27 niñas. Afortunadamente, en medio de la tragedia del envenenamiento, han fallecido solo 4 indígenas adultos. Pero sin embargo, nos llama la atención que esta es una situación que se está presentando el día viernes, y solo a través de los medios alternativos, por eso llamamos a esta emisora y a este programa, para, bueno, para romper ese silencio mediático y que se sepa y se dé curso de investigaciones, puesto que además sentimos un sesgo en las noticias. De hecho, el único medio que la reseñó de Medio Nacional fue Última Noticia y le atribuye el envenenamiento a una bebida alcohólica adulterada, ante lo cual uno se pregunta por qué 25 niños yupas fueron intoxicados. Los niños no toman, y mucho menos en nuestras culturas indígenas. Entonces, es una situación muy alarmante. Nosotros creemos que hay un exterminio programado con los pueblos indígenas, no solamente es un problema venezolano, es un problema del mundo, porque los indígenas están apostados en zonas geológicamente ricas, en biodiversidad y en minerales escasos, y eso no es secreto para nadie. Pero además nosotros sabemos que en Venezuela, desde que la constitución bolivariana les otorgó derecho a la división de su territorio, al reclamo de sus territorios originarios, los indígenas, los ganaderos, inclusive las fuerzas militares de la zona, como la Guardia Nacional, se han encargado de retener la ocupación de tierras, inclusive las que ha otorgado el propio gobierno bolivariano a través de los títulos. Entonces nosotros queremos socializar esta información. Es muy grave lo que está pasando. Oficialmente el hospital de Maracaibo, inclusive, hablaba el día de ayer de algunas pruebas toxicológicas que ya están arrojando resultados de envenenamiento por metanol. Explicaciones a veces un poco extrañas, pero bueno, ya algunas cosas que se van sabiendo nos hacen sospechar de un envenenamiento, por lo masivo, pero del envenenamiento, de una acción coordinada. Esto no fue un hecho aislado. No creemos además que haya sido solamente una bebida alcohólica, porque si no, no hubieran tantos niños intoxicados. Así que bueno, alertamos al pueblo de Caracas, compañeros y compañeras de la radio, gracias por permitirnos este breve espacio, y quisiéramos por favor que siempre nos dieran el apoyo a quienes luchamos por la tierra. Esta es la histórica lucha de todos los 500 años de la invasión y de nuestros pueblos originarios por la lejanía con nuestras tierras más organizadas, especialmente con la región central, parecieron existir, y si existen, están allí, están luchando, están siendo diezmados. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Compañera, sigues al aire, ¿me escuchas? Bueno, muchas gracias por esa información, una denuncia importante que está haciendo la compañera, la cual está sacando también un medio alternativo llamado laguarura.net, y nosotros nos hacemos la réplica, ¿ves? Vamos a multiplicar esta información para que todos los compañeros y compañeras de otras emisoras, de otros medios alternativos y comunitarios, como son todas las redes sociales también, como somos cada uno de nosotros como comunicadores, hacer saber de este intento de envenenar a todos nuestros compañeros. Sí, un pequeño... Así mismo, las cosas por un atentado, sí, un atentado contra los verdaderos dueños de las tierras, las tierras centrales, los yupas, y como ella mismo lo dijo, claro y raspado. Bueno, yo no soy tan... Por sus tierras tan fértiles y sus tierras con... Rica en minerales, rica en cantidad de cuestiones que el hombre siempre quiere venderlo y destruirlo. Lamentablemente, bueno, aquí también en la República Bolivariana de Venezuela también seguimos destruyendo a los pocos que quedan originarios. Bueno, no sé si seguimos, siguen. Sí, siguen los terratenientes, siguen los cómplices, entre ellos varios... Gente de nuestro estado, es que si la gente del estado, como son la Guardia Nacional y los militares, lamentablemente. Yo soy un poco menos diplomático que el compañero. Yo indiscutiblemente, más que solidario, estoy indignado con la situación que viven los compañeros yupa. Porque quien tala sus raíces siempre se va a terminar viniendo abajo. Es inadmisible que en tiempo de revolución, que en tiempo de proceso de liberación nacional, que este proceso que le costó la vida a nuestro compañero Chávez, como le ha costado la vida a tantos otros camaradas, se vean cosas como esto. Un envenenamiento masivo de niños, de niñas y de un pueblo entero, y que nuestros medios de comunicación no sean capaces de resaltar. Esto más que llamarnos a la indignación, nos llama a la reflexión. Y nos hacen preguntar. Sí, en Aporreal. En Aporreal lo están publicando también, ¿no? Intoxicación con metanol y órganos fosforados por fumigación entre causas que afectaron a Yutpa. Y como lo dijo la compañera, ¿no? Que alguien en Última Noticia creo que lo publicaron y quisieron decir que fue por una bebida alcohólica. Y entonces, ¿dónde están los 20 y pico niños que también están siendo afectados? Javier, a mí o sea, más todavía. Es el agua que se está envenenando para exterminar a todos los compañeros. Javier, esa es la pregunta. Son las prácticas que se utilizaban en la colonia para exterminar a nuestros pueblos indígenas. Son las prácticas que utilizó los colonos ingleses para acabar con el pueblo americano a origen. A mí lo que me parece más indignante del caso, que como la compañera lamentablemente cortó, supongo que se le cayó la llamada, nuestro proceso. Lamentablemente ella no nos escuchaba, entonces no hubo la repregunta ni nada, pero le agradecemos de antemano su intervención. Exacto, porque hay veces que uno dice, obviamente somos solidarios. Tenemos una soledad automática con este tipo de noticias porque sabemos lamentablemente que los medios públicos y otros privados, sobre todo los medios públicos, el Estado revolucionario, como se hacen llamar, o el Tsi-Tsi, lamentablemente ocultan este tipo de noticias porque ellos temen a represalias, temen a que los despidan, debe ser. Pero lamentablemente la realidad es la realidad, mira, es que estos hermanos Yupa son ciudadanos de segunda. O no son venezolanos iguales que tú y yo. Eso iba, ¿no? Yo que considero más asqueroso, no tiene otra palabra, compañero. No tiene otro calificativo. Es que si esta situación persiste desde el viernes, nuestro alto dirigente no se han pronunciado. ¿Dónde estaba el ministerio? El ministro de Interior y Justicia. ¿Dónde está? Los compañeros y ministros de tierra. Por y la ejemplo. Ministra del pueblo indígena. Porque hay una ministra del pueblo indígena. ¿Dónde están los diputados pronunciándose por esto? En lugar de eso, caen en la realpolitik. Caen en esa política sucia y barata de decir que este dijo, que el otro es, que el otro no sé qué. Hermano, si no se construye un país y así no se construye una revolución. El pueblo Yucpa, el cacique Sabino marcaba el camino. El comandante Chávez lo dijo, entre el hacendado y el indígena me quedo con el indio. ¿Dónde está? Bueno, ahí está la denuncia para que todos los servicios, todos los instituciones del Estado se pongan a la orden de nuestros camaradas, nuestros compañeros Yupa, y se resuelva este caso, se averigüe si fue por envenenamiento de fumigación. Ya esto sabe, cuando fumigan cae lamentablemente en nuestras aguas, en las aguas de los ríos que ellos consumen con total normalidad, porque ellos sí creen en naturaleza. Nosotros lamentablemente hace rato nos disociamos y nos olvidamos que el canto de un pájaro cerca de tu ventana es lo mejor que puede haber. Respirar hondo y profundo y no el smog que todos los días. Por aquí una camarada nos dicen que a través de la Radio Nacional también está corriendo la denuncia. Qué bueno. Entonces vemos que por ahí los compañeros se están movilizando para reventar ese cerco mediático, ese triste y lamentable cerco mediático que se está construyendo alrededor de las dignas luchas de nuestro pueblo. Una vez decía acá que nos indignaba y nos asqueaba el hecho de que hayan allanado la casa de la familia de Sabino buscando un hacendado que supuestamente ellos secuestraron, que no fue más que un vil montaje judicial para seguir amedrentando al pueblo Yupa. Hoy, en ese momento decía, ¿cuántas casas de cuántos hacendados han sido allanadas por el asesinato del compañero Sabino? Porque sale en la prensa. Estos días salió. Tres. Estos días supuestamente atraparon a 6 señores implicados en el asesinato de Sabino. Pero que falleció, que lo asesinaron. No falleció. Lo asesinaron hace ya un año. Exacto. Ya no, hace un año, no, seis no, meses. Seis meses apenas, fue el 5 de, fue el 4 de agosto. Fue el comandante. Perdón, voy con la cosa. Fue el 4 de marzo. 4 de marzo y un día antes que haya fallecido el comandante Chávez. Entonces, es ahí donde están las contradicciones que están ahogando este proceso. Y como ayer, esas mismas contradicciones permitieron el avance de la dictadura fascista en la Chile de Allende, no nos extrañe que estas mismas contradicciones tiren al traste si no nos ponemos la pila del proceso bolivariano y derrumbemos por completo, o derrumben aquello, el proceso que lideró y lideriza todavía el comandante Chávez, porque está presente en todo lo que hacemos. Todo es una suma, el rumor, la escasez de productos, lamentablemente hay escasez de productos. Lamentable apagón. Eso vamos, pero para no quebrar el tema, para cerrar ya el tema de Allende, porque a mí en verdad que sentarme acá hablar de las bondades de una persona o de la otra, como que no es la idea. Respeto a los compañeros que lo hacen siempre, pero no es nuestra línea. ¿Sabes que en el documental que hicieron los compañeros de Acción Proletaria resaltaban algo muy importante? Que Allende, un año antes, habían aprobado una ley de desarme, autorizando a los militares y carabineros con la autoridad para detener y allanar cualquier local o cualquier persona que se presumiera que tuviera armas. Hoy nuestro país también vemos que aprueba una ley de desarme apoyada unánimemente por los diputados y por la derecha en pleno. Señores, veámonos en el Chile del 73, veámonos en la Chile de Allende y no repitamos la historia. Aún estamos a tiempo. Claro, con la diferencia, hay que hacer el contrapeso. Con la diferencia de que alega el gobierno revolucionario es que las armas son de el pueblo a través de las milicias. Exactamente, ahí voy. Están, era lo mismo. Ya, pero déjame explicar un poquito. Para que la gente no se confunda en otro lado que nos estén escuchando, ¿no? Porque nos pueden las retransmisiones que tenemos a través de las emisoras como Radio La Colina, y los camaradas de Radio Comunal en Araure, estado portugués. Explicaba que el presidente Nicolás Maduro se afinca en ese asunto de porque él alega como presidente de la República, que las armas nada más las tiene que tener el pueblo armado. O sea, el pueblo en armas, el único es las milicias y el ejército venezolano. Afortunadamente, las milicias han crecido. Ya vamos a rumbo de 1 millón de milicianos. Deberíamos ser mucho más, como lo son incluso en los Estados Unidos. El 80% de la población tiene que pagar servicio militar. En Cuba todo el mundo es miliciano. Entonces, ¿a dónde voy yo? Por esa parte yo sí lo apoyo. Porque las armas las tiene que tener el pueblo a través de las milicias. ¿Dónde deberían estar las armas? Bueno, obviamente que eso no lo va a decir el gobierno ni el Estado así públicamente, porque a la hora del té que no vengan a bombardear o atacar en una guerra de guerrilla, se supone que los milicianos son los que van a sacar las patas del barro y van a hacer la guerra de guerrillas paso por paso a través de los implementos que se enseña en esta cuestión. Un ejemplo de ello es Vietnam, un digno ejemplo. Ok, ahora vengo yo con mi parte. Okay. Porque esto es lo bonito de este programa, el debate que podemos desarrollar. Claro, no estamos peleando, algunas personas piensan que peleamos. No, para nada, si nos queremos y después vamos a comer pepitos. Solo tenemos diferentes criterios sobre un punto, exacto, de vista muy parecido. Vale. Mira, por ejemplo, hay que saludar a la compañera Doris, que nos está escribiendo desde Caricuao, nos está escuchando. O las adjuntas, si mal no recuerdo. Sí, la misma zona. La misma zona. Uh-huh. Bueno. O cercana. En la misma línea de metro. Dale, ven. Bueno, primero, cuando se aprueba esa ley de desarme en Chile, se alegaba exactamente lo mismo. Claro, hay una diferencia de contexto, una diferencia de que por lo menos acá... ¿Se alegaba, Fidel? ¿Ah? Se alegaba exactamente lo mismo. Ah, claro. De, ajá, que el pueblo que tenía que defender a las masas era su Fuerza Armada, para su estado. Estamos hablando de Chile. De Chile, Allende. Eso fue lo que pasó y con eso se... La diferencia está... No, ahora vamos. Ahora que el vamos. Ejército chileno no es eso el voy. Pueblo en armas. El ejército chileno es un ejército de casta. Y aquí no. Acá no. Pero por ser ejército, tiende la línea de... Tienden a tener la línea de un gobernante. X o Y. ¿Sí? ¿Y aquí qué ocurrió el 11 y 12 de abril? ¿Manecí? Claro, a eso voy. Pero, el 2002. Para mí y para muchos compañeros, lo que le pasó a Allende y que se estén aplicando también este tipo de leyes en nuestro país es calco y copia de la crónica anunciada de un golpe de Estado. ¿Por qué te digo esto? Acá porque no se profundizó mucho más y no se habló del allanamiento a los lugares que donde se presumiera que hubiera armas o no, como se lo fueron en el Chile de Allende. Pero acá, en Venezuela, vemos cómo, lamentablemente, aún el proceso bolivariano no está consolidado. Y la muestra, lo que está pasando ahorita con los compañeros Yucpa. No es que yo tenga un discurso guerrerista, ni mucho menos. Pero creo que para que la resistencia, no a la invasión imperialista, sino a la invasión permanente que tenemos en nuestro país, sea efectiva, más allá que formar parte de las milicias, porque ser miliciano te asume, también te hace asumir una misma línea. A una voz de mando, claro, una voz de mando militar. Exacto. Es verdad. Que no es el pueblo, que no es las masas populares. Entonces se está cometiendo un error porque estamos comprando el discurso a la derecha. Hay que, lo decía Nolia. Nolia. Hay que preguntarse por qué la derecha en su totalidad apoyó la ley de desarme. Si eso fuera, Javier y compañeros que nos están escuchando, para avanzar realmente en el proceso bolivariano, te aseguro que ni la mitad de la bancada de los diputados y diputadas de la derecha hubieran alzado la mano. Porque votan incluso, en bloque. Incluso. Todos votan en bloque. Lo de la ley de SAR, haciendo la comparación con lo que le pasó a Allende en el 72, 73, es una política de la derecha venezolana y de primero justicia. Supongamos que este es el mismo, este es uno de los puntos o de los planes de esa famosa libro que acaba de nombrar ahorita del NTT, donde paso a paso, ese es uno de los puntos donde le recomiendan a los fachos, a los fascistas de Chile y ahora en Venezuela y a cualquier de nuestros países, lo que le pasó a Honduras, obviamente, lo que le pasó a Paraguay. Obviamente, ese es uno de los, debe ser uno de los puntos. Pero ¿qué pasa si la línea también viene desde la presidencia de la República? ¿Qué estás tratando de decir, Richard? Hermano, que ser miliciano, lamentablemente en nuestro país, por las diferencias, las profundas crisis ideológicas que vivimos, no garantiza la resistencia, ni la profundización, ni la defensa de la revolución. Son los movimientos populares. Es la masa concientizada en pleno quienes tienen que defender este proceso. Y así como le pasó a Allende, que se encontró con un pueblo desarmado, incapaz de responder a la atacada fascista del grupo golpista que encabezaba Pinochet, a nosotros nos puede suceder. Una vez tuve un debate con unos compañeros de la milicia, Brody, tiene un nombre raro, que era como uno de los comandantes, y le preguntaba qué opinaba sobre que nuestro compañero Maduro, dentro de la bandera autocrítica, hubiese que estuviera en Francia y no tocaba el tema de Illich. ¿Sabes cuál fue la respuesta del compañero, Javier? Que él, como militar y como miliciano, él simplemente está para servir a la patria, y eso le impide tomar una postura política que vaya más allá del lineamiento oficial. Ajá, eso nos pone en el mismo punto de la autocrítica que acabamos de hacer en la denuncia de los Yupa. Como nosotros vamos a defender a la patria de Bolívar si no somos capaces de ser críticos y autocríticos. ¿Tú crees sinceramente que si nuestro gobierno, a quienes respaldamos y apoyamos consideradamente, apoyamos hasta el final porque lo estamos ayudando a construir, en el Zulia fuera sido consecuente con las ideas revolucionarias del padre Bolívar y con el del comandante Chávez, no hubiera sacado al Ejército Popular, a ese pueblo en armas del que me estás hablando, de esas milicias, a defender a los yucpas. Ahí no, ahí está, los están matando como animales. ¿Y quiénes van a rescatar a los compañeros de yucpa a la hora de una chiquita? El movimiento social y los colectivos debidamente armados. Ah, crítica también a los compañeros que salieron tomándose la foto entregando las armas en nuestro país, aquí en los colectivos y todo. A unos compañeros dijeron que la revolución en Venezuela está consolidada. Hermano, apenas estamos encabezando un proceso de liberación nacional. Cuando la revolución en Venezuela esté consolidada, quizás ni tú, ni yo, ni nuestros nietos estén vivos. Pero vamos a estar 100% felices donde estemos, de que pusimos nuestro granito de arena para que eso se consolide. La revolución en Venezuela lamentablemente no se ha consolidado por ese mismo reformismo y esa misma socialdemocracia que ha tumbado tantos gobiernos en toda América Latina. Aprendamos de las experiencias del pasado para poder construir nuestro presente y nuestro futuro. Claro. Bueno, vamos a un corte musical en esta tu grado popular después de esta pequeña explicación de Richard. Ah, disculpa. A ver. Me voy a meter acá, la última que voy a meter. Vamos a escuchar la canción de Julián Conrado, La Canción del Arañero, porque en este 2003... Así se llama. La Canción del Arañero. Nuestra mayor consigna es y será siempre, queremos a Chávez, carajo. No suena. Ahí la tienes, Pulga. Mira, vamos a recordar los puntos de contacto: 0212-830-2819 y 0412-736-0577. La mensajería de texto totalmente gratis. Escuchemos ese tema de el pana Julián Conrado. Canción del Arañero. Eternamente luchando contra la injusticia de los opresores, retoñarás entre pueblos como fue tu gran sueño liberador. Muy bello lo de supremo, pero es que le temo a que ciertos señores quieran ponerte en el cielo para que quedemos lejos de tu amor. Quieran ponerte en el cielo para que quedemos lejos de tu amor. Los pobres te defenderemos, no permitiremos que te vuelvan Dios. No arriesgaremos a nuestro arañero, un sabanetero en extraña región. Es con nosotros acá en nuestro suelo donde te queremos alzando la voz. En nuestra lucha disposicionero planeando febreros de revolución. En nuestra lucha disposicionero planeando febreros de revolución. Te queremos, Chávez, te queremos. Tan sencillo, tan humano, tan terreno. Queremos a Chávez, queremos a Chávez, riendo a caballo entre morichales. Queremos a Chávez, queremos a Chávez, cantando joropos entre topochales. Jesús fue crucificado y luego sus mismos crucificadores lo fueron divinizando, le fueron limando su idea principal. Que no habrá paz sin justicia, que hay que darle fuerte a los explotadores. Nuestro obrero subversivo quedó inofensivo adornando un altar. nuestro obrero subversivo quedó inofensivo adornando un altar. Ni templos ni altares queremos, nuestro pelotero, ¿dónde va a jugar? Bolivariano libre como el viento, por llanos inmensos te queremos ver. Echando cuentos como el del Chihuire, para que ninguno nos venga a enredar. Igualitico como el Espinito, soldado humilde y rebelde a la vez. Igualitico como el Espinito, soldado humilde y rebelde a la vez. Te queremos, Chávez, te queremos. Comandante, buen amigo, compañero. Queremos a Chávez, queremos a Chávez, Ali primeriando en plazas y calles. Queremos a Chávez, queremos a Chávez, el hombre gigante por sus ideales. Chávez no se va. No se va, no se va y no se va. Con los pobres de la tierra se queda a luchar. Bajo sol, bajo lluvia, ¿qué puede importar? Sembrando comunas, poder popular. Con su boina roja como su ideal. Entregándose todo por la igualdad. Chávez no se va. No se va, no se va y no se va. Con los pobres de la tierra se queda a luchar. La coordinadora Simón Bolívar y la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra invitan al homenaje al compañero presidente Salvador Allende y los 40 años del golpe de Estado fascista en Chile, con la proyección de la película Imágenes de una dictadura, este miércoles 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el sector La Cañada, entre el bloque 18 y 19 en la parroquia 23 de enero, a una cuadra de la estación del metro Agua Salud, con la ponencia del profesor Pedro Fernández, el periodista Manuel Pérez Iturbe y la presentación de los cantautores Ramilito, Eduardo, el poeta del Morralito, Armando López, el trovador de Vargas, Eduardo Vargas y el poeta Vidal Márquez. Este es un servicio de tu emisora libre Al Son del 23, la 94.7 FM. Escuchamos anteriormente al compañero Julián Conrado con el tema La Canción del Arañero, asumiendo cuál es la consigna no solamente de este 2013, sino de los años venideros. Queremos a Chávez, queremos a Chávez, carajo. Y cuando decimos queremos a Chávez, queremos a su idea, queremos a su sueño, queremos a ese pensamiento liberador que nos sembró en nuestros corazones subversivos. Queremos y queremos a Chávez, porque creemos en Bolívar, creemos en Miranda, en Zamora, en Bóveda, y asumimos el canto de Ali Primera como bandera. Por eso es que queremos y vamos a querer siempre a Chávez, como referencia obligada de lo que es el sentir de un verdadero revolucionario. Queremos a Chávez y lo vamos a querer siempre, más allá de cualquier contradicción y dificultad que pueda vivir nuestro proceso. Por eso que decimos, como en aquel 2002, en el cual la oligarquía venezolana quiso emular a la oligarquía chilena, quitándonos a Chávez, como aquellos lograron sembrar ayer, nosotros siempre vamos a salir a la calle gritando queremos a Chávez, porque Chávez, como él mismo lo dijo en su momento, no era Chávez, Chávez era un pueblo en su recto. Chávez no aró en el mar como nuestro libertador. Aró en las conciencias de un pueblo rebelde, de un pueblo determinado. Y a Chávez lo ves, a Chávez lo ves en todos lados, lo ves no solo en los murales, no solo en la boca de cada uno de esos ministros que le llaman supremo al comandante. Lo ves en cada una de sus obras. Lo vas a ver cada vez que vayas por la autopista que lamentablemente todavía se llama Francisco Fajardo. No sé qué estamos esperando para cambiar el nombre de ese genocida. Y lo ves cada vez que pasas ahí en esa autopista y ves pasar desde Parque Central hasta las alturas de San Agustín ese metrocable. Lo vas a ver cuando pases por Petar y veas el cable tren. Lo vas a ver cuando llegues a Los Teques y quieras ir hacia el Jarillo, también vas a llegar a Los Teques a través del metro Los Teques. Vas a ver en el pueblo Yupa resistiendo. En los campesinos del frente Ezequiel Zamora. En las madres del barrio también. En las canaimitas, un gran logro. En los compañeros de Industrias Diana defendiendo el control obrero. También. Vamos a ver en todos los avances que tengamos como poder popular y como movimiento organizado. Por eso es que decimos y dirigimos siempre, queremos a Chávez, carajo. Porque Chávez es un tipo. Que todos los lunes, cada vez que nos sentamos aquí, y también otros compañeros que hacen programas realmente políticos en esta tu emisora Al Son del 23, somos autocríticos hacia este estado porque no tenemos un bozal en la boca, nunca lo vamos a tener. Es decir, nosotros somos prácticamente milicianos comunitarios o comunicadores milicianos. Nosotros sufrimos también la falta de asfaltado en nuestras calles. Las obras sin concluir que nos deja a veces nuestro alcalde también, Jorge Rodríguez, nuestra jefa de gobierno, Jacqueline Faría. Sí, ha hecho un buen trabajo. Discutiblemente. Han recuperado varios de nuestros patrimonios culturales. Ya la semana pasada los nombramos varios. Entre ellos el Teatro Catia. Los catienses tienen que sentirse orgullosos de ese rescate. A la memoria histórica de nuestro país. Pero nos preguntamos hasta cuándo vamos a tener parte de nuestras transversales paradas porque la obra o no tiene dinero o la empresa que la estaba haciendo se fue con la cabulla en la pata y dejó todos esos escombros ahí tirados. O sea, no nos merecemos que una obra que apenas son 100 metros de lineales se concluya en menos de 2 meses. ¿Por qué tenemos que pasar 6 y a veces hasta 2 años que sí lo pasamos? Sobre todo en la calle, para ser más claro y raspado, en las calles, en la salida del metro de Plaza Sucre, en la calle Real de los Magallanes de Catia, estuvo cerrado. Uy, ese trozo, que son como 50 metros, cerrado, generando caos en una Catia que está súper poblada, en una Catia que apenas alguien se atraviesa, igual que en la Candelaria, alguien se le echa a ver un carro. Uy. Estas calles angostas. Tenemos política hoy día de, ajá, todo el mundo tiene derecho a tener un carro, está bien. Y el gobierno está impulsando carros iraníes, Asamblea de Venezuela, y los famosos carros chinos, los famosos Chery y todas esas marcas, ¿no? Pero ¿dónde van a entrar si no han ampliado las calles? ¿Dónde van a entrar, dónde van a circular esos carros si las avenidas siguen igualitas? Si la autopista lamentablemente... bueno, son una guillotina. Dígame los motorizados que parecen suicidas. Lamentablemente el motorizado toma la autopista cuando en otras partes del mundo eso no está permitido. Pero bueno. Antes que terminar este espacio de crítica, autocrítica, nuestro espacio favorito en Gran Popular, hay que recordar y llamar a todos. Esto no es es una sesión. Sí. Tenemos que poner una tapa. Críticas y autocrítica. Prepárense para los que van a escuchar. Hay que hacer una crítica muy acertada sobre lo que está ocurriendo ahorita en la calle de la Cortada de Catia. No recuerdo el nombre exacto, pero donde estaba el antiguo... ¿Dónde están los chinos? Ajá. Hermano, toda esa calle hasta arriba, donde vivo yo, no tiene alumbrado. La primera calle, la primera calle de la Cortada de Catia... está sin alumbrado. ¿Sabes cuándo van a poner alumbrado? Cuando Nicolás Maduro vaya a visitar el endógeno. Lamentablemente es así. Entonces nosotros llamamos a nuestros compañeros ¿Cuándo van a, ¿cuándo la alcaldía va a faltar una región, una parte de Catia o de alguna parte de nuestras parroquias de Caracas? Cuando el alcalde Jorge Rodríguez vaya a hacer su jornada de voluntario en algún barrio adentro, como él hace, como ya todos recordarán, él es doctor. Sobre todo psiquiatra. Cuando él va para algún barrio adentro, mira, vienen todas las brigadas, asfaltan rapidito, pintan los brocales y ya todo está bonito, podan los árboles. ¿Por qué tiene que ser así? Esa es la pregunta. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que venir un ministro? ¿Por qué tiene que venir el ministro de Energía? Que es con el que se financia casi todo el endógeno Fabricio Ojeda, que es una maravilla de lugar y de espacio recuperado para el pueblo. ¿O por qué se le tiene que hacer un cariñito a toda esa zona cuando viene un embajador o viene algo? No seamos cara dura. Recordemos que todos los días la gente sale a la calle, camina, tiene que pasar esos lamentablemente, como dice Richard, estos días pasé por la Cortecate y me fijé eso también. Parece una cueva de lobo. ¿Qué pasa con ese alumbrado? ¿Por qué Corpoelec no lo ha refaccionado? Me imagino que es culpa del Consejo Comunal, que no ha denunciado a Corpoelec. ¿O será que Corpoelec no le para al Consejo Comunal que hace envía por ahí? Que se llama Las Tres Raíces, algo así creo que sea. Para eso vamos, ¿no? Yo creo que no es echarle la culpa a los dirigentes de este proceso, sino es empezar a asumir culpas, como lo hizo nuestro compañero Chávez en el 4 de febrero de 1992. Es empezar a ser responsables con nosotros mismos, con nuestro colectivo y con nuestra historia. Porque si las cosas no funcionan, es como decía Javier, quizás es una mala organización de ese Consejo Comunal que está llamado por el mismo comandante Chávez a ser partero de la historia del nuevo proceso. Pero ahorita me decías algo bastante gracioso, no gracioso, sino que me decías llamar, hacía reflexionar algo sobre el golpe de timón. Uh-huh. Aquel último... Uno de los últimos discursos del comandante. Él decía que nada hacemos, Javier, inaugurando una autopista, aunque sea muy moderna, uh-huh, en un tramo enorme, si no va de la mano con el desarrollo de la población que tiene alrededor. Claro, nada hacemos que monte una refinería y alrededor toda la población que trabaja a su vez, más ponte el 30% de esas poblaciones trabajan a su vez en esa refinería, viven en rancho, lata, viven en casa sin frizar, sin pintar. Sin baño. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, nosotros para hacer una revolución verdadera, para hacer un cambio estructural de base, tenemos que entender que para que el resultado de la incógnita nos dé C, tenemos que sumar siempre A más B. Claro. Si simplemente nos preocupamos en poner sobre la mesa el A, ponemos un más, una X, porque nadie sabe lo que hay alrededor, igual no nos va a dar ningún resultado acertado. Es por eso que el comandante Chávez, en aquel golpe de timón, donde fue una cachetada moral a todos sus ministros y a toda esa gente que le hace vida a su alrededor, él exigía, inclusive al mismo, porque él es el jefe del Estado, él exigía una eficacia extrema, ya que él tenía la moral para hacerlo. Y así ponía ese ejemplo, ¿no? De que por qué si nosotros inauguramos una carretera, tenemos linderos de esa misma carretera de terrenos baldíos. Es que ahí no se puede establecer una comunidad satélite. Es que ahí no se puede desarrollar un complejo habitacional. Es que ahí no se puede desarrollar un complejo industrial. Es que ahí no se puede desarrollar un complejo que ayude al pueblo. Sí, lo que llaman el aguas abajo. Exacto. Que es decir, no solo servimos como... Vamos a seguir siendo un país monoproductor. Vamos a mandar siempre nuestro petróleo afuera y no lo vamos a convertir. No le vamos a sacar provecho en petroquímica y en todo lo demás. Y el ejemplo de eso es que por lo menos me pasó muy gracioso en nuestra comunidad. Aparentemente a un policía les picharon unos cauchos en una patrulla. No ya saben quién fue, no saben qué supo. El cuento es que cada caucho vale 15 millones de bolívares. Cosa que parece absurda en un país donde el producto principal es el petróleo. Y yo hasta donde yo sé, no sé si es que raspé física, matemática y raspé todo aquello, química, el caucho es un derivado del petróleo. ¿Cómo se explica que un país de los que es uno de los máximos productores de petróleo, un caucho vale acá 15 millones de bolívares, que es equivalente 15 mil bolívares fuerte, que es equivalente a como 10 salarios mínimos? No, 8. Bueno, el salario mínimo ahorita mismo está a 2.700 y a 5 salarios. Salarios mínimos. Es una barbaridad de comparación. Por cada gaucho. Obvio. Entonces, es donde nosotros nos preguntamos, ¿es necesario seguir simplemente dependiendo de la renta petrolera? Eso es aguas abajo, porque el caucho obviamente. Exacto. O es el momento realmente, como decía nuestro comandante Chávez, de desarrollar a plenitud las diferentes áreas y rublos. Ha habido algunos intentos, ¿no? Uno de los ejemplos son los astilleros. Astilleros donde se construyen los barcos, lanchas y todo lo demás. El gobierno revolucionario siempre ha hecho tratados con varias cooperativas, empresas rescatadas de Uruguay y de Argentina, inclusive de Europa, para construcción de varios barcos para la empresa petrolera. Y uno de los tratados que ha llegado es la transferencia de tecnología. Y bueno, eso ha sido uno de los avances. Pero no, todavía nos quedamos en pañales, porque cuando podemos decir, mira, este carro es totalmente ensamblado. Bueno, el único que ha sido totalmente ensamblado es el Tiuna, un carro militar con propósitos militares. Y ahora también hablando de desarrollos de, por lo menos, de los celulares, esto, Betelca. Sí, el popular Mercatario. También ha venido funcionando bastante bien. Y es una muestra clara de que sí se puede. Sí, y son bien económicos. Mira, ya que hablamos de consejos comunales, para que no nos agarre la hora y podamos seguir discutiendo sobre esto y ustedes puedan participar también. Recordemos los puntos de contacto: 0212-830-2819. Puede llamar, ya su nombre y apellido, por favor, y proponer, hacer su propuesta, hacer su denuncia, su llamado a la unidad, como tiene que ser todo en este proceso revolucionario que vive hoy día, así no lo... Algunos no se hayan dado cuenta y vivan criticando todos los días la escasez. Estamos en pleno golpe de Estado lento. Un golpe a cuentagotas de desgaste mental para que la gente se vaya molestando poco a poco. Y bueno, aquí tenemos una noticia importante. Es que ya fueron censados. Se llamó un censo de consejos comunales y demás organizaciones, porque nada más no se quedó en consejos comunales y en comunas, sino también colectivos y demás. Fueron censados 31.700 consejos comunales en Venezuela. Hasta las 5:30 de la tarde de ayer domingo, en ese segundo día de despliegue del Censo Comunal 2013, se han registrado 31.670 consejos comunales en Venezuela. Al ofrecer un balance preliminar de la jornada desde la parroquia Las Delicias en el estado de Aragua, el ministro del Poder Popular para las Comunas, Reinaldo Iturriza, señaló que se han censado 1.150 comunas, 1.032 salas de batalla social y más de 16.000 movimientos sociales. Destacó que en el ministerio se tenían identificadas 889 comunas. Entre las registradas y comunas en construcción, antes de la jornada ante esta jornada que se ha hecho de censo. Es una demostración de confianza en el mandato del comandante Hugo Chávez y de conciencia política del pueblo venezolano, dijo el ministro. Iturriza informó que en el cierre de los centros en los que se realiza el censo comunal se efectúa a las 6 de la tarde y que por su parte el Ministerio para la Ciencia y Tecnología e Innovación, el ministro, señor Manuel Fernández, destacó el trabajo realizado en conjunto con las instituciones del Estado para desarrollar este censo de comunal 2003. Otra cosa que debemos destacar a partir de esto es que se utilizó totalmente software libre. Esto es muy bueno. Tengo entendido también que muchas empresas del Estado, sobre todo los abastos bicentenarios y el hiperabastos bicentenario, todos utilizan software libre. Y bueno, obviamente nosotros en la emisora Son del 23 vamos a ese paso también, ya que el Infocentro Ismael Ramos, que tenemos acá, que funciona con más de 64 computadoras totalmente gratis. Eso nada más ocurre aquí en el comunismo venezolano. Los invitamos a todas y todos que vayan. En casi todo hay infocentro. Yo he visto en hospitales, he visto en los museos, En muchas partes se consigue estos maravillosos... ¿cómo le llaman ellos? ¿Cómo? A los infocentros, claro. Los infocentros son como un cyber, pero totalmente gratis. No, y un avance importante en la preocupación que tenía nuestro comandante Chávez en que la población a nivel general se desarrollara y fuera capaz de por sí misma de manipular y manejar los instrumentos de la tecnología básica, por ejemplo, como puede ser una computadora. Muchísima gente no sabía prender una computadora ni siquiera, ni en los infocentros ni en estos espacios. Se ayuda a la gente, a los compañeros y compañeras, a desarrollarse en un área más. Yo cada vez completa. Que puedo con varios vecinos que me han dicho, es que yo no sé utilizar eso. Señores que ya pasan de una edad de más de 45 años, yo siempre les recomiendo, amigo, acérquese a un infocentro que seguro ahí le van a enseñar en menos de 4 horas. Es decir, va este sábado, porque la mayoría de las veces esos cursos, esos talleres son los sábados. Vas este sábado en la mañana y seguro que el otro sábado terminas de aprender. Obviamente que no vas a ser una persona ágil. Secretaria privada. Un secretario, como hacen las secretarias con los teclados. Vas a comenzar con un dedito, como todos comenzamos. Y luego, bueno, cuando te vienes a dar cuenta, eres el fanático número uno de las redes sociales. Eso. Pero bueno, lo que son las redes sociales, son los medios comunitarios, son los medios alternativos, como lo que nos denunció la compañera, ese sesgo, el sesgo informativo, lo tenemos que romper de esta manera. Para algo hay tantas, por lo menos en Caracas hay más de 35 emisoras comunitarias alternativas, algunas con más rango de alcances que otros y obviamente poco a poco vamos haciendo de ellas a través sobre todo también de internet más amplio, porque nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Y la necesidad de mantenernos comunicados de una red que realmente vaya al oído del usuario, no del oyente. Claro, mira, vamos a hacer un nuevo corte musical. Vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió hace 11 años ya, ¿no? No, sí, 12 años. Hace 12 años en New York. Ustedes ya sabrán de qué vamos a hablar. Oh, de esa desfachatez, de ese autoatentado que se cometieron los mismos norteamericanos para engañarnos e invadir a dos pueblos como Afganistán e Irak, dos pueblos energéticos, es decir, con petróleo hasta botado para el cielo, porque qué casualidad. Después vino Libia, qué casualidad, un país petrolero, y ahora nuestra amiga y compañera Siria, a la cual vamos a hacer un llamado a varios eventos que se han efectuado este mismo fin de semana, esta misma semana, el transcurso de semana. Vamos a hacer las convocatorias para que se lleguen y apoyen a este pueblo, que es un pueblo hermano. Tiene muchas similitudes, tenemos muchos compañeros sirios aquí compartiendo con nosotros, compatriotas, y a los cuales les mandamos un saludo fraterno y que sepa que no están solos. A pesar de los pesares, Venezuela y el mundo está viendo con ojos de alerta lo que está sucediendo en Siria y la pretensión norteamericana de invadirlos, o la pretensión imperialista. Vamos a un nuevo corte musical, señor Pulga, por favor. Retrataste con todo el interés de que un buen día te viera en internet. Me puse triste, todo se derrumbó. Me volví esclavo del odio y del rencor. Ahora no entiendes todo tu malestar. Últimamente todo te sale mal. Tú te preguntas qué es lo que no está bien. Ahora enseguida yo te contestaré. Esa maldita foto donde sonriendo sales con otro es un reflejo triste que viste en mi corazón roto. Ahora que lo partiste en este espejo no podrás verte, porque yo te maldije con 7 años de mala suerte. Yeah. trataste con la mala intención de que al mirarte perdiera la razón. Verte en los brazos de otro que no era yo, en mil pedazos rompió mi corazón. Ahora no entiendes todo tu malestar. Últimamente todo te sale mal. Tú te preguntas qué es lo que no está bien. Ahora enseguida yo te contestaré. Esa maldita foto donde sonriendo sales con otro es un reflejo triste que viste en mi corazón roto. Ahora que lo partiste, en este espejo no podrás verte, porque yo te maldije con 7 años de mala suerte. Porque yo te maldije con 7 años de mala suerte. Porque yo te maldije con 7 años de mala suerte. Y esa maldita foto que sale con otro. La, esa es por la, yo creo que ese cuento es por las redes sociales. Tú dices. Claro. Cuando te etiquetan en una foto en el Facebook y sales abrazado con una persona que tu cuchicuchi odia. Es decir, tu pareja odia, imagínate. Pero bueno, vamos a hablar de temas más simpáticos aquí en esta 94.7 FM al son del 23 en tu programa Grada Popular. Le habíamos ofrecido hablar aparte de la autocrítica que tenemos y como comenzamos este programa invitándolo una vez más a este miércoles 11 de septiembre al cineforo Diario de una Dictadura, 40 años del golpe a Salvador Allende. Ponentes el doctor Gilberto Madrid, el periodista Manuel Pérez Iturriz. Ajá. Iturbe, disculpe. El profesor Pedro Fernández. Y estarán amenizando la noche el poeta del Morralito, Eduardo López. El camarada y amigo Armando López Amundaraín. El compañero Ramirito. Mal llamado trovador de Vargas. No, bueno. Se sopó el trovador de Vargas. El compañero Vidal Márquez, el poeta del pueblo. Ah, verdad, yo me lo pasé hace rato. Y un camarada que se llama Eduardo Vargas, que creo que vos sabes, no lo conozco. Primera a partir de las 6 de la tarde, así que aproxímense a esta tu casa de encuentro bolivariana Freddy Parra, ubicada a escasos 2 cuadras del metro Agua Salud. De todas maneras, usted pregunta allí, saliendo al metro, y varios de los compañeros y compañeritos o compañeritas le dirán dónde está la coordinadora Simón Bolívar o la emisora Al Son del 23. Otras invitaciones que te habíamos anunciado es que para el día miércoles también habrá un evento en solidaridad con los hermanos de Siria. Esto va a ser en San Martín. Este miércoles 11 de septiembre, uniendo nuestras voces por Siria, se llama el evento. Las organizaciones populares de poetas y cantores de Caracas y de los estados Aragua, Miranda, Trujillo y Vargas nos extienden esta invitación para que se acerquen a la Plaza Italia de la Avenida San Martín en la esquina de Palo Grande. Esa Plaza Italia, obviamente a partir de las 4 de la tarde, también pueden acercarse el día 20, se efectuará esa misma actividad en solidaridad con Siria en la esquina de Granadillas, cerca de Plaza Bolívar. Próximamente nos estarán anunciando la hora. En ambas actividades contaremos con la presencia del señor embajador de la República Árabe Siria, el doctor Hassan Abbas. Y demás personalidades del acontecer político y social de la comunidad árabe siria residentes en Venezuela, es decir, sí, en Caracas. También nos están invitando a la exposición Mirada Palestina, la cual se estará efectuando en la Fundación Casa de Bello. A partir del jueves 12 habrá un conversatorio Palestina y el conflicto. Los presentadores serán William Osuna y la doctora Linda Ali, encargados de negocio de la embajada de Palestina. Y entonces también el día lunes 16, 23 y 30 de septiembre habrá un taller de danza de libertad, música y poesía y danza palestina dirigido para las chicas. Previa inscripción y el cupo es ilimitado. Así que todas las chicas que estén interesadas en danza árabe, danza de libertad, pueden acercarse a la Casa de Bello, la cual está ubicada en Altagracia. Justo detrás de lo que es el edificio del Banco Central de Venezuela, para que se tenga un punto de referencia. Y también lo que es la Casa de Bello queda justo al lado del Ministerio de Educación. Lo que está leyendo también una invitación por acá, pero eso era el tema de Allende, la escuela. Hay más, un poquito más actividades. De todas maneras pueden ver en nuestro blog de Grada Popular están los diferentes eventos. El jueves 19 a las 2 de la tarde va a estar un videoforo de Palestina, la lucha por la libertad. El viernes va a haber un taller gastronómico. Y el jueves 26 un cineforo con la película Checkpoint Rock, canciones desde Palestina. El ponente va a ser Nur Dahabi. Esta película, Checkpoint Rock, está dirigida por Fermín Muguruza. Así que no tiene desperdicio. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el jueves 26 a partir de las 2 de la tarde. Es un cineforo. ¿En dónde? En la Casa de Bello. Ok, esa está ubicada cerca de Ávila TV. Sí, para que se ubiquen todos, detrás del Banco Central está el Ministerio de Educación, y justo al lado está la Casa de Bello. Invita al Comité de Solidaridad con la lucha del pueblo palestino y la Universidad Simón Bolívar. Ahí están activados los camarados y camaradas de la Universidad Simón Bolívar ahí de Sartinez. ¿Qué más evento tenemos? Bueno, vamos a recordarles de una vez que obviamente hace 12 años, escasos 12 años, nos despertaron con una novela espectacular, un show en vivo y directo. El supuesto ataque terrorista de dos aviones que chocaron en un símbolo del capitalismo, en el World Trade Center, es decir, las Torres Gemelas. Ese día, como tipo 11:30 de la mañana en Venezuela, me imagino ustedes colocarán su horario para sus ciudades, pero solo por darles idea, en Argentina es hora y media más y en Colombia 30 minutos menos. Lo cierto del caso es que ese día nos vendieron el ataque mundial. Salía Bush después del derribo de la Torre Gemela y tú hacías zapping con tu control remoto, y hasta MTV, un canal de música que nos abobaba en esa época, de música pop y demás cuestiones, se encadenó a la cadena presidencial que George Walker Bush, el hijo de papá y mamá, mini agente de la CIA también, que el papá era agente de la CIA. Y entonces, aparte de borracho, como lo llamó nuestro comandante jefe, y le dijo Mr. Junkie, le dijo burro, alcohólico, no, y también le dije Junkie. Y le dijo, y lo bautizó como Mr. Danger también. El más famoso creo que es ese. El señor peligro. Lo cierto del caso es que la justificación fue un ataque. Enseguida señalaron a los musulmanes. Enseguida dijeron que fueron los árabes. Sacaron unas supuestas pruebas, unos videos de un aeropuerto, algunas clases que tomaron algunos de estos individuos que culparon de haber estrellado unos supuestos aviones. Digo supuesto porque todavía no le consiguieron ni el fuselaje, ni las alas a los aviones. En el Pentágono también cayó un avión. Y no consiguieron ni la caja negra, ni el fuselaje, ni... Y tú ves la foto y dices, ¿cómo entró ese avión por ahí? Y no hizo destrozos alrededor. Y lo más estúpido que... O como que aquí dicen los caraqueños, se cayeron con los kilos, fue que al chocar con las dos... El World Trade Center no solo son dos torres. Son 7 torres. Y, oh, casualidad, ningún avión pegó en el fulano edificio número 7 o la torre 7. Y se cayó solo. Y, que, oh, casualidad, ¿qué había en ese edificio? Todo el tesoro, todas las cuestiones estas de oro, todas las reservas de oro de Nueva York. ¿Casualidad? ¿O mera coincidencia? ¿Cómo se cayó el avión? ¿Cómo se cayó la Torre 7 si no le pegó ninguno de estos supuestos aviones? Porque todos los que salieron a explicarnos ese día que las torres, por qué se cayeron las Torres Gemelas, nos estaban explicando que fue por el calor. ¡Mentira! Se vieron claramente en varias... Ya hay varios documentales y hay varios blogs que nos enseñan. Inclusive los buboneros venden este... Los buboneros, la economía informal en Venezuela, venden este video donde hay una demostración de que fueron dinamitadas las dos torres. Inclusive la torre número 7 que estamos hablando, en la cual tenía todas las reservas de oro. Entonces, ¿a quién le van a vender ese escándalo después de 12 años? Una excusa para invadir un país llamado Afganistán, que ha sido igual que Irak, Irán y varios de esos países que viven luchando por más de 5.000 años contra todos los imperios que han querido robarle sus riquezas. Afganistán está lleno de petróleo, también está lleno de gas. Y después vino Irak. ¿Qué mentira nos metieron con Irak? No, Saddam tiene armas de destrucción masiva. Nunca nos la mostraron, hasta el sol de hoy no la han mostrado. Y esa es la excusa que están utilizando hoy, por eso que digo todas estas cuestiones, porque no están viendo la misma excusa, nos vinieron con Irak, con Siria. No, Siria tiene armamento, destrucción masiva, y mira, y se inventaron que fue el gobierno sirio que mató a su propia población con gas, un gas químico. Un químico, un arma química que también es destrucción masiva. Entonces nos preguntamos, ¿es que no ven caras estúpidos? ¿O creen que todo nos lo van a vender siempre con Hollywood? Lamentablemente, todas las cableras y todos los cines, las salas de cine venezolanos se siguen exhibiendo esas porquerías de películas. Y no solo eso, sino que vienen también videojuegos. Ya hay videojuegos que tienen como misión invadir a Venezuela. Y ya no hay una sola, no solo fue un video, hay dos y tres partes ya. Incluso lo de Avatar, ¿te acuerdas? Comenzando la película, a la versión que no se trajo a Venezuela, pero a nivel internacional. O sea, no se vio la versión original. La versión original Venezuela. Dice que... Vienen de invadir un país y claramente dicen que es Venezuela. Entonces, ¿qué nos demuestra esto, compañeros y compañeros? Compañeras y compañeros, que el guión del imperialismo norteamericano... Camarados y camaradas. Millones y millones. Millonas y millones. Nos demuestra que el guión del imperialismo históricamente ha sido el mismo. Hay que recordar que así como se construyeron la Plaza Verde en un país de Arabia Saudita, en Arabia Saudita. Sí, o Qatar, fue uno de ellos dos. Igual hicieron con Sira hace poquito, con esto de la... De armas químicas. Ajá, y grabaron el video mostrando y que supuestamente de lejos cómo tiraban la cuestión. Y era todo un escenario tipo Hollywood, donde te hacen la réplica de la ciudad completa prácticamente y le venden a la gente que ese es el lugar y ese es el sitio y váyanse por ahí. Y si no es muy lejos, nosotros en el 2002 fuimos víctimas de estos montajes mediáticos que forman parte de esa guerra de cuarta generación en la cual nos vemos sumergidos día tras día. Donde culpan los supuestos pistoleros de Yauno. Mira, no, y en la campaña video, en la campaña anterior, en las pasadas elecciones venezolanas. Decían que el compañero Maduro era... Sí, decían que el compañero Maduro era el que estaba, era el grandotote que estaba ahí disparando en Yauno. Míralo. Sabemos quién y, es. y es un diputado, es un o concejal, Richard Peñalver. Entonces uno dice, hasta yo regañé a varios de esos opositores que uno tiene como amigo también en sus redes sociales. Y les dije, mira, chamo, no seas estúpido, ese no es Maduro. ¿Cómo sabes eso? Chamo, ese es Peñalver, tú no ves, tú, o sea, se te va a olvidar en menos de 11 años quién carajo eran los pistoleros de Yabuno. O los que hicieron llamar pistoleros cuando ellos no estaban, porque ellos dicen pistoleros porque supuestamente le estaban disparando a la marcha de la oposición, pero no, ellos se están defendiendo era del ataque de la policía metropolitana, que están todos implicados en el golpe de Estado, y los cuales más de 25 policías metropolitanas están justamente presos, que le van a dar amnistía por supuestamente humanitaria a los dos criminales que mandan esa policía, los directores de la policía metropolitana y al otro, o sea, a Simonovich y a la otra joyita. Lamentablemente, hermano, la justicia venezolana no sirve. Entonces ahí sí yo me pongo anarquista como Richard. Justicia popular, pues. No, pero más allá de eso, más nada. A la final sí le van a dar las amnistías. Se la van a dar, chamo. No me extrañé. Mira que eso hay billete por debajo de la mesa. Si soltaron a la jueza Fiuni, y la jueza Fiuni fue capaz de exigir sueldos caídos, ¿qué te quieres que te diga? Que se lo den. Y la jueza, esa fulana jueza Fiuni, que es una chora, porque hay que decirlo, es una cómplice, y también es chora, porque ella, cuando la fueron a buscar, ella lanzó todas las pruebas por la ventana, y las pruebas eran billetes verdes. Dólares. Agarró y empezó a lanzar eso, y ya te podrás imaginar todos los vecinos y demás contentos. Una coba. Pero bueno, en resumidas cuentas, traemos todos estos ejemplos a colación. Es porque queremos resaltar si la oposición venezolana fue capaz de montar un escenario de operaciones que permitiera un golpe de Estado. Obviamente orquestado por los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual murieron muchísimos venezolanos y salieron muchísimos venezolanos heridos. Obviamente que el imperialismo norteamericano, dentro de su carencia humanitaria, dentro de su falta de alma, no le iba a costar nada atentar contra sus mismas infraestructuras, contra no, su misma no gente, es primera vez que lo hacen contra su misma gente, para justificar una invasión a un país en el cual el terrorista número uno fue creado, entrenado y fue títere de la CIA. Ah, bueno. Y un tal Osama Bin Laden, que supuestamente lo atraparon, lo tirotearon en una casa y lo lanzaron al mar. Que no está muerto. Algunos dicen que se parece hasta Osama, o sea, Obama. Sí. No me igualito. Extrañaría. No me extrañaría, como son estos imperialistas. Pero lo cierto acá es que hay que ver, hay que medir a nuestro enemigo de clase por la capacidad o lo bajo de sus acciones. Porque como dice el refrán popular, una mentira dicha mil veces es convertida en verdad, pero una verdad ocultada mil veces también se transforma. Eso lo decía el jefe de propaganda de, sí, de la joyita esa que tenía Hegel. Un bigote extraño. Hegel, pero no lo quería decir. Pero bueno, el es historia universal, lamentablemente. Mira, vamos a recomendar un blog que está bien bueno y donde sacamos parte de la información. ¿Cómo se llama? Despierten.wordpress.com. De todas maneras, lo vamos a pegar en nuestro muro de Facebook, que para algo sirve las redes sociales, como siempre lo repito, no solo para estar chismoseando y jugando Candy no sé qué, Candy Crush. Sí, ahora todo el mundo juega una vaina que se llama Candy. ¡Vea! ¡Camarada! ¿Cuántos puntos lleva? ¿O cómo es eso? Por ahí hasta postea, mira, ¿qué hago cuando llego a tal... etapa? Y todo el mundo dice, ¿qué sigue? Chamo, pero es que son... Y lo peor de todo es que el imperialismo se idea de estos juegos para medir la capacidad intelectual de aquellas personas que los juegan. Qué fuerte, pero bueno, es la realidad. Así música. Como nos miden y nos joden la vida con todas esas series, películas que vienen por las cableras y vienen por nuestras propias salas de cine. Vamos a un nuevo tema musical y ahora vamos a hablar un poquito de Siria, ¿verdad? Perfecto. Siria resiste. ¿Dónde fue la risa? ¿Qué pasó? ¿Quién se la llevó? Sin querer nos volvimos parias, sin poder ni confiar en Dios. ¿Y ahora qué? Ya no hay tanta prisa por llegar a ningún lugar. Cuando todo cae y nada es como lo soñás, yo ya sé que todo es mentira, pero sé que te tengo a vos. Que se vayan todos, que se vayan ya. Luchar por cambiar no tiene razón, si la ilusión va pintada de negro, habrá que pintar para cambiarle el color. Yo ya sé que todo es mentira, pero sé que te tengo a vos. Malos presagios, nuestra fatalidad, falsas promesas que no aguanto más. Se siente el oro mierda donde quiera que busques. Que se vaya todo, se lo tengo que. Que se vayan ya. Que se vayan todos. Que se vayan ya. La mosca Seps diciendo que se vayan todos. Especial dedicación de lo más profundo de mi corazón a nuestro tío Esquivel, al otro de la Federación de Básquet, Carmelo Cortés. Carmelo Cortés. Definitivamente un país. Señores que tienen 25 a 28 años en una federación. Así que se vayan todos, mi hermano. Siria. Bueno, Siria. Washington admite que no posee evidencia confiable contra Al-Asha. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó con las armas químicas? No le funcionó o no le funcionó la comidilla, ese informe estúpido que pretendió meter Obama en el Congreso estadounidense. Aunque estos ya deciden si van a invadir o no. Porque ellos se creen el Congreso del Mundo. Igual que se lo creen los deportes, ¿no? Que las ligas, esa que estamos viendo ahí, lamentablemente lo vemos en nuestras televisoras venezolanas. Con el cuento de que tenemos 40 y pico venezolanos jugando ahí. En la Grande Liga me refiero, en el vivo. Hay varias hipótesis, ¿no? El Congreso o el Parlamento inglés le dijo no al primer ministro londinense. No, al primer ministro de la Gran Bretaña, es la misma vaina. A Cameron, ¿qué se llama el señor, no? Le dijeron que no. Que ellos no se iban a prestar para otra invasión o otra aventura militar más de los estadounidenses después de lo que pasó con Irak. Que es el mismo cuento, ¿no? Las fulanas armas de destrucción masiva y la utilización de estas armas para acabar con opositores, hasta niños y demás. Todos esos cuentos que siempre nos quieren vender a través de los medios de comunicación, como dice Walter Martínez. Hay dos vidas. Hay dos teatros de operaciones. Teatro de operaciones. El real y este donde nos estamos viendo. Pero bueno, si Siria nos enseñó algo, nos está enseñando algo, es que la solidaridad internacional es y será siempre una de las banderas principales de los procesos de liberación nacional que llevan los países. Siria corrió con algo de suerte, ¿no? No, porque en esta oportunidad. Porque un país que no es capaz de movilizar los sentires de una nación entera y de naciones enteras, naciones hermanas, está condenado a ser invadido. Yo creo que la solidaridad internacional, el repudio, ha sido el determinante. El hablar fuerte a veces vale la pena. Lo que hizo el gobierno de Rusia, cuando le advirtió a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, que si ellos bombardeaban Siria, ellos estaban dispuestos a bombardear Arabia Saudita. Porque ya sabemos de dónde viene el dinero, la financiación de varios de estos estados petroleros que son socios con Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero nosotros no tenemos la culpa de que estos reyesuelos o estos jeques, dueños eternos, ahí no hay democracia en estos países. Pero en Siria hay dictadura. Qué cara dura son la gente. Cuando en Siria cada 4 años hay elecciones. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? No sean hipócritas. Y otra de las cuestiones que también propuso Rusia con su gran diplomacia fue convencer a Siria a entregar sus armas, sus verdaderas armas químicas con jueces internacionales para por lo menos quitarle una pieza en el juego de ajedrez a las pretensiones de Estados Unidos de culparlos de tal genocidio que se cometió en esa ciudad. Yo creo que a pesar de todo, igualito estamos esperando porque el creo que es el jueves donde el Congreso estadounidense se reúne y si ellos deciden que van a lamentablemente van a invadir a un nuevo país y lo van a bombardear con la excusa X, porque le da la perra gana, así de fácil. Rusia responderá. ¿Se armará la Tercera Guerra Mundial? Creo que los chinos y los rusos tienen claro que Damasco es un adoquín en cuanto a petróleo se refiere. Y que si ellos permiten que el imperialismo norteamericano y el sionismo internacional se apoderen de él, se van a ver muy afectados en un futuro, ya que tienen inversiones multimillonarias en esas tierras. Caso contrario con lo que pasó con Libia. Acá no juega la solidaridad, acá juegan los intereses. Y cuando juegan los intereses, ¿quién está por defenderlo? Lo va a dar todo. porque no va a perder su inversión. Lamentablemente, en este mundo capitalista hay que pensar así. Entonces, dentro de lo que cabe, esos intereses mercantilistas llaman a la China imperialista y a la Rusia imperialista a ser solidarios con Siria, cosa que aplaudimos y que esperamos de todo corazón que si se llega a producir ese ataque a nuestra hermana República Siria, actúen de acuerdo a sus palabras. Mira, nos están haciendo una invitación. A ver. Una invitación que no podemos rechazar a todos los usuarios y usuarias de esta emisora y, por supuesto, a todos los camaradas y camaradas. No dejaré de decir esa palabra. Millones y millones. El Trovador de Vargas nos invita el día 4 de octubre, a su presentación y bautizo de su nueva producción musical en el Teatro Parque Central, o en el Complejo Cultural Parque Central, antiguo Cine Parque Central. Eso va a ser el 4 de octubre a partir de las 6, así que todos invitados a este evento. Vamos a estarle llevando más información. Si habrá un costo, me imagino que el precio módico, que son de 20 bolívares lo que cobran nuestros teatros caraqueños comunistas. 20 bolívares no, cuesta una lata de refresco, o de gaseosa para otros lugares de nuestro Sudamérica. Y qué más, bueno, nosotros apoyando a esta juventud acumulada como lo es el Trovador de Vargas y otros camaradas y camarados. ¿Qué más teníamos por ahí, Richard? Mira, una buena noticia. Por fin alguien asume su rollo, y así suene estúpido, porque la verdad ese paro no tenía ciencia. El supuesto paro universitario. La APU anuncia cese del paro universitario. Reconocen el diálogo con el gobierno nacional. Los profesores de la Universidad Central de Venezuela reanudaron las actividades docentes luego de anunciar este lunes el cese del paro que mantuvieron desde el mes de abril, exigiendo reivindicaciones laborales. Reconocen que hubo una supuesta ausencia del diálogo con el gobierno nacional, pero después reconocen que la pusieron completamente, a resumirle la nota. Es decir, que sabotearon para armar un bochinche en Venezuela y el gobierno les picó adelante y le dio un aumento de salario bien importante. ¿Qué más tiene? Hay otras cosas que tenemos aquí que anunciar de nuestro página web de la coordinadora simonbolivar.org para que se den una visita por ahí. Básicamente que visiten la página de la coordinadora simonbolivar.org y vean en estos tiempos tan turbulento un documental que hemos recomendado muchísimas veces acá, que se llama Víctimas de la Democracia, recordando a aquellos compañeros y compañeras que cayeron en la Cuarta República. Están en la página de por la dignidad de la patria de Bolívar. Así que en este programa no solamente recordamos al compañero, al presidente amigo Salvador Allende, y reivindicamos su ejemplo, sino que también reivindicamos a todas aquellas víctimas de la democracia representativa venezolana, quienes no dieron su vida en vano, quienes no cayeron en los laureles del combate por nada, sino cayeron porque nosotros y nosotras estemos acá sentados debatiendo temas de interés nacional y estemos viendo la realidad de nuestro país con la objetividad que merece cada caso en particular. Claro, no. Cuando hablas de la realidad, hay que acordarse del programa de compañero Charo, La Realidad Inventada, todos los miércoles de 9 a 11 por acá, por tu Al Son del 23, así, la 94, así como también los jueves a las 7 están los compañeros de Un Canto Necesario, y seguidamente viene Zona Contracultural, y los días sábados a las 12 del mediodía El Camarón y sus compañeros y compañeras en Escarbando. Venus Cañas y William Rodríguez, cual le mandamos un saludo, que nos envió un saludo ahí desde el sector Los Robles, ahí por Aguasalud. También eso es a las 12 del mediodía, así que bueno, actívense con todos los programas de esta tu Alzón del 23, todos con distintos puntos políticos, algunos simplemente de entretenimiento, otros musicales, pero así es la diversidad en Venezuela. Y que digan que no hay democracia en Venezuela después de 14 años, la tienen a... Vamos a escuchar otro tema. La tienes adentro, nene. Mira, Clarín, la tienes adentro. El Globovisión, otra canción, papá. Candy Crush te tiene loco. Vamos a escuchar otra canción aquí en tu grado popular y volvemos en unos instantes. Originalidad se paga. Porque como dijo nuestro compañero Piñera, nada en la vida es gratis. Ahí está. Yo te voy a decir algo. Dime algo. Ese en parte tiene razón. En parte tiene razón y en parte no. ¿Por qué? Porque si no la gente, por ejemplo, los amigos, compañeros, compatriotas y compatriotos de la misión viviente, no aprecian el apartamento o la casa que les entregó el Estado con 80% de financiamiento. De financiamiento. Ahí está uno de los ejemplos, pero. Es que bueno, eso se traduce en lo que siempre hemos planteado, ¿no? Ningún derecho. ¿Y qué ocurriría si un niño pierde una canaima? Por eso. Por ejemplo, o la vende. Por eso voy y te digo, se traduce a lo siguiente. Ningún derecho puede ser otorgado sin previamente haberse planteado un deber. Nuestros derechos tienen que estar de la mano de nuestros deberes, y nuestros deberes tienen que estar de la mano de nuestro derecho. Estás tratando de hacer un trabalengua. Así que me emocioné con tu camisa. Mira, bueno, como todo tiene su final, invitándolos, vamos a hacer la reiteración a que se acerquen este miércoles 11 de septiembre. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? Si no escucho grabo por ahí al comienzo, se lo vamos a recordar. Hace exactamente 40 años hubo un golpe de Estado. ¿A quién se lo dieron? Al compañero Salvador Allende. Ese que ven en una estatua ahí, en una de las entradas de la UCB. Ese señor que fue el primero que llegó democráticamente con el planteamiento del socialismo y en paz. Y siempre nos recordamos de el comandante en jefe Hugo Chávez Frías, que también hizo lo mismo, pero siempre se lo recordó a todos sus rivales o canallas arrastrados del imperio. Esta es una revolución pacifista, pero armada. ¿Por qué el ejemplo? Bueno, está más que obvio. Bueno, a partir de las 6 de la tarde, lléguense hasta tu casa de encuentro bolivariana Freddy Parra. Vamos a hacer un cineforo, el cual se va a pasar la película Diario de una dictadura. Los ponentes serán el doctor Gilberto Madrid, el periodista Manuel Pérez Iturbe, el profesor Pedro Fernández, y van a ser amenizados por los cantautores o cantantes populares. Uno por ahí se me va a poner me va a regañar cuando escuche cantantes. Cantautor. Eduardo López, el poeta del Morralito, Armando López, el trovador de Vargas, y el señor Ramirito. Y también va a estar los camaradas, el poeta del pueblo, Vidal Márquez y Eduardo Vargas. Así que bueno, no, si no tienen una agenda, búsquense por ahí, aunque sea una servilleta. No voy a decir lo otro. Porque no hay. Por ahí va la cuestión. Chiste. Pero bueno, vamos a recordarle que esta emisora y este programa también se retransmite todos los miércoles por Radio Comunal 95.9 desde Araure, Estado Portuguesa, en los Llanos Venezolanos. A eso de las 8 de la noche también se retransmite. Radiocomunal.tk. Y todos los domingos a eso de la 1:30 de Venezuela y a las 3 de la tarde de Argentina, desde Santa Fe para el mundo, en la Radio NEC, radiolacolina.com. Recuerden, La Colina la puede escribir con C y con K. Así que esta emisora de ahora bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación técnica, Guadalupe Rodríguez, la coordinación técnica Fran León, José Pérez en la coordinación de producción y contenido, y en la locución y no, y los controles, panita Giovanni González alias Alpulga, y quien estuvo en la conducción de este espacio, Javier Xavier, y el camarada, no, primero se nombra el otro, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ¿cómo millonas y millonos. El camarada Richard Pérez, y quienes habla Javier Xavier, recuerden gradapopular.tk. Cristo te ama. Y Chávez también. Adiós, no se vayan, porque por ahí viene Brindemos. Dice que los lunes no se puede brindar, pero esa es pura. La coordinadora Simón Bolívar y la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra invitan al homenaje al compañero presidente Salvador Allende y los 40 años del golpe de Estado fascista en Chile, con la proyección de la película Imágenes de una dictadura, este miércoles 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el sector La Cañada, entre el bloque 18 y 19, en la parroquia